10:47, seguimos en la sintonía de la mañana y hemos arrancado nosotros la jornada de hoy recogiendo precisamente cómo afecta la situación de alerta sanitaria en nuestra localidad en torno al coronavirus con las decisiones que se han adoptado dentro del ámbito municipal y cómo también afecta las decisiones adoptadas dentro del marco autonómico y nacional. Y de momento, hemos hecho ese resumen al inicio, recordándole todos los actos, iniciativas, eventos, actividades que llegaban por parte de colectivos que han quedado suspendidos, aplazados en muchos casos y en otros cancelado definitivamente. Ese es el caso, por ejemplo, del Via Crucis de Hermandades, que queda definitivamente suspendido. Via Crucis de Hermandades que correspondía en este año a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la salida, en este caso con la imagen del Nazareno, y que queda definitivamente suspendido. José Manuel Naranjo es el hermano mayor de la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Esto sí que no se puede aplazar para otra fecha y queda, por tanto, definitivamente suspendido, ¿verdad? Exactamente, esto ya queda completamente suspendido porque, el Via Crucis se tiene que hacer cuando hay que hacerlo y no se puede aplazar para una fecha venidera. ¿Por qué no? Porque la cosa del Via Crucis en la fecha siempre suele ser principios de cuaresma y habrá que esperar al del año que viene para poder salir en Via Crucis. Y todo esto ha sido prácticamente de un día para otro, ¿no? Lo hemos podido comprobar. Sí, porque ayer tarde tuve una tarde un poquitín movida porque tuve que reunirme me reuní con nuestro párroco, con Roberto Romero, planteando la posible suspensión o no, y lo dejamos todo medio planteado para que posiblemente lo suspendiésemos, pero íbamos a ver también, íbamos a consultar con las autoridades a ver qué opinaban, y un poco más tarde ya vimos el comunicado del ayuntamiento. También hablé con Isabel, con la alcaldesa, y como que una junta urgente ayer de gobierno, y hemos decidido aplazarlo, suspender el Via Crucis, porque primero que nada hay que preservar la salud de todos los ciudadanos, y aunque al aire libre y a lo mejor no iba mucha gente, no lo sabemos, ante todas las dudas que se nos plantea, mejor suspender y curarnos un poco en salud. Claro, porque yo entiendo que pueda haber colectivos que piensen, vaya hombre, con todo el trabajo que tenemos, con todo lo que hemos organizado y preparado para realizar la actividad que tenemos prevista, con todo el empeño y el entusiasmo que le hemos puesto, pero es que esto es causa mayor, es que claro, ante esto no se puede hacer nada. No, ante esto no se puede hacer nada, sino resignación, intentar, para el año que viene, hacer las cosas, que salga todo más bonito de lo que teníamos planteado este año. Pero que no, que antes está la salud de todas las personas, y en nuestro caso, también teniendo en cuenta irían muchas personas mayores, que son un colectivo de riesgo, ante esto, mejor no realizar el Via Crucis. Y nosotros ya teníamos todo preparado, la imagen puesta en las parihuelas, a falta de ponerle solamente las flores, lo teníamos todo prácticamente organizado, pero no. Lo que no puede ser, no puede ser, y ya está, esperar el año que viene. Claro. Queda, por tanto, suspendido el Via Crucis de Hermandades que tenía previsto que tuviera lugar en la jornada de hoy viernes. Sí que, decía que esto era de un día para otro, porque es que el mismo lunes se llevaba a cabo el Via Crucis de la agrupación de San Antonio, con el Cristo del Calvario. Este viernes ya no es posible que se lleve a cabo el Via Crucis. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado el número de casos, y ha cambiado simplemente que las autoridades sanitarias así lo han determinado, ¿no? Exactamente. Y poco más. Sí. Sí que tú decías, ¿no?, que ayer desde la hermandad, imagino que todas las hermandades en consenso con la parroquia de hecho emitía ayer un comunicado a través de las redes sociales en el que se explicaba muy bien todas las medidas que se habían adoptado, ¿no?, en este mismo marco, y que afecta, imagino que también a las hermandades. Por ejemplo, dice que se suspenden los actos que comporten aglomeraciones de personas hasta el 27 de marzo, y se queda con esa fecha, ¿no?, en principio, el 27 de marzo, que es con la que nos estamos quedando todos, ¿no? Claro, sí, pero nosotros de hecho, nuestra hermandad de Nazareno, hemos suspendido lo que son los ensayos de Costa Cero, por lo menos, como mínimo, esta semana que viene no va a haber ningún tipo de ensayo, ya la semana siguiente cuando tengamos tiempo, pues ya iremos planteando si se hace el ensayo o no se hace el ensayo, según vaya evolucionando todo. También teníamos la semana que viene, también tenemos el martes, miércoles y jueves el reparto presencial de las papeletas de sitio, también lo hemos suspendido. Todavía no hemos puesto nada en redes sociales, pero bueno, ya sacaremos a lo largo de la mañana, se lo sacaremos un comunicado, porque bueno, también allí se va a congregar no mucha gente, pero 15 o 20 se pueden congregar. Entonces, para evitar que la gente también tenga trasiego de tener que ir a solicitar la papeleta de sitio, pues lo vamos a aplazar de momento, aplazarlo. Lo que sí le pido a todo el mundo, pues si puede, si tiene la opción de solicitarla a través de online, pues sería bastante mejor. Si alguien no sabe, pues siempre hay alguien que más o menos pues entiende un poco de internet y puede hacerle la solicitud online. Y bueno, pues ya más adelante, según vayan transcurriendo todos los acontecimientos, pues ya iremos viendo la posibilidad de pues hacerla presencial, o ya veremos cómo lo hacemos. Ahora mismo pues no hemos planteado nada, porque ayer tuvimos una junta, ¿no?, anoche, y no se ha planteado nada de esto. En principio, pues la siguiente semana, la semana del 20, creo que 25, 26, 27, tenemos el triduo en honor a nuestro padre Jesús Nazareno, que de momento sigue en pie. Y bueno, ya según vaya acercándose la fecha, pues ya veremos la posibilidad de o suspenderlo, aplazarlo, o bueno, lo que según vaya moviendo. De tal manera, bueno, por ejemplo, en medio se me ha quedado el pregón del mayor, que es el 21. El pregón del mayor. No sé si habrá dudas al respecto, porque dice la parroquia que se suspenden todos los actos que comporten aglomeraciones de personas hasta el 27 de marzo. Sí, de hecho ayer, antes de que nadie sacase ningún tipo de comunicado, ayer por la mañana, nos pusimos en contacto con las hermanas del Rebaño de María. Exacto, es que es un lugar delicado. Del asilo, y le dijimos que nuestra intención era suspender el pregón del mayor, porque no es coherente, si son un colectivo de riesgo las personas mayores, meterla allí, pues meter a 30 o 40 músicos más los 10 o 15 personas de fuera que vayamos, no es lógico meterlo, porque bueno, es una tontería y es toda una temeridad. Entonces, ayer hablamos con ella y nos dijeron que sí, que perfecto, claro, que ella también, de hecho, habían restringido lo que son las visitas a la residencia de ancianos de los familiares de los internos, y bueno, pues lo suspendimos ayer. Y nada, a esperar ya adelante más acontecimientos, ya cuando todo se estabilice, o el año que viene, pues ya haremos el pregón allí del mayor. Claro, el pregón del mayor este año, desde luego, no se hace, ¿no? Eso es evidente. No, queda completamente suspendido, porque era la semana que viene, el día 21, y no vamos a correr riesgo de que entremos allí tanta gente. Bueno, lo primero, que las hermanas ya nos dieron que no, que se suspendía, pero ya nosotros, antes de que ellas incluso nos llamasen, nos adelantamos y la llamamos nosotros a ella, diciéndole que no íbamos a hacerlo. Claro. Bueno, vamos ahora al siguiente fin de semana, el 28. Se supone que hasta el 27, ¿no?, está ahí el tema, pero el 28 es que es el sábado. Y tenemos ese día, pues por ejemplo, había coincidencia además de actividades ese día, ¿no? Pero lo que atañe a vosotros es el pregón de la Semana Santa. ¿Ahí qué pasa? Sí. Pues de momento está en el aire. De momento está en el aire. Si te soy sincero, yo lo veo mal color. Exacto. Pero de momento está en el aire. No. Es decir, en Sevilla ya sé que han suspendido el pregón de Semana Santa. No sé en qué otro sitio me han suspendido, así que ya va cayendo todo como una, claro, como ficha de dominó, van cayendo uno detrás de otro, y el nuestro está en el aire, porque bueno, tampoco no es una cosa que tengamos que decidir ahora mismo, no es urgente. Pero sí, en esta semana que viene pues ya tomaremos alguna determinación para con el pregón. Claro, es que fíjate, por ejemplo, ese mismo día estaba previsto el octavo concurso de Miga, y ya sí que han dicho que se suspende. En principio, claro, bueno, pues no se da fecha ni nada, pero ese día no va a haber Miga, ¿no? Es evidente también. Sí, nosotros el pregón es algo que todavía no lo hemos planteado conscientemente, pero que sabemos que es algo que está ahí, está en el aire, y pinta mal, porque bueno, ahora mismo no se puede jugar con la salud de las personas, y lo más seguro es que se suspenda, pero bueno, ahora mismo todavía no, ni hemos hablado ni hemos decidido nada. Igual también la autoridad sanitaria, la autoridad de nos dirán, oye, que sería conveniente suspender también. Pero bueno, que es algo que ya nosotros medio tenemos ya planteado, porque es lo más coherente, y probablemente se suspenda, pero no hay nada todavía ni dicho, ni oficial, ni extraoficialmente, ni nada ni hablado incluso. Son desde luego decisiones que tarde o temprano se van a tener que adoptar también, ¿no? Claro. Y todo claro. Esto nos va a llevar a la Semana Santa, y aquí ya sí que, si estamos hablando del pregón que está en el aire, pues la Semana Santa es muchísimo más complicado. Todo dependerá quizás también de... todo depende de lo que diga la autoridad sanitaria, eso va a empezar, ¿no? Eso sí. No hay duda, eso ahí no... Sí. Ahí, si desde el gobierno se dice se suspende todo, está claro. Pero bueno, ¿qué podría ocurrir que en el caso de que no hubiera Semana Santa este año? Bueno, yo creo que el tema de la Semana Santa es algo que las autoridades sanitarias deberían de decidir ya. ¿Por qué? Porque se está jugando con... En la Semana Santa a las hermandades le cuesta mucho dinero, cuesta muchos gastos. Por ejemplo, nosotros y muchas hermandades, muchas, me consta que ya tienen todo el mundo la cera a comprar. Claro, lo que pasa es que... La cera no se estropea, si la tienes bien conservadita, para el año que viene se mantiene, vale. Pero también hay un gasto de flores, de banda de música, de muchas cosas, que si no se va a celebrar, por el motivo que estamos hablando, por el coronavirus, porque es una aglomeración de personas y no se va a celebrar, pues yo creo que lo que tienen que hacer es intentar tomar una determinación, mientras más pronto mejor, para evitar también que las hermandades, que son las que más van a sufrir el que no haya Semana Santa, pues no, mitigar un poco el gasto que puedan tener, es decir, intentar que sea el menos posible. Bueno, es algo que está ahí en el aire, pero bueno, están diciendo que sí puede haber. Yo sinceramente creo que la Semana Santa este año está también, si el pregón está negro, la Semana Santa está un poco más negra todavía. Y es que el problema de la Semana Santa es que no solo son los intereses económicos que se puedan generar en el ámbito de las cofradías, ¿no? Con el desarrollo, ¿no?, de las salidas procesionales, es el marco económico dentro de lo que es el turismo, porque bueno, la Semana Santa turísticamente unas aportaciones importantes, ¿no?, para sí. Lo que es el ámbito económico en toda Andalucía y en toda España. Y bueno, pues ahí quizás también está el principal problema, ¿no? Claro, ahí ese es uno de los principales problemas, pero claro, si se está suspendiendo todo, uh-huh. No creo yo que la Semana Santa se la jueguen. Es decir, si han suspendido la falla ya de Valencia, yo creo que esto va a ser, como te he dicho antes, una ficha de dominó que va tumbándola todo. Así que eso va a caer, nos guste o no nos guste, van a caer todas, porque lo que no puedes es arriesgar la salud de la gente para porque el turismo decaiga, por lo que sea, no, primero está la salud, después está todo lo demás. Pues sin salud no hay turismo, así que una cosa conlleva la otra. Entonces, es difícil, la determinación es muy difícil. Sé que ningún organismo, por ejemplo, andaluz, va a querer dar el paso, pero tendrá que ser o el Estado español o quien sea deberá decidir, pero yo creo que tendrá que decidir ya. Claro. Porque ahí se está hablando, sí, que la posibilidad, que no, en Castilla-La Mancha creo que ya han suspendido la Semana Santa, así que ya ahí han tomado la determinación de que no hay Semana Santa. Entonces, es algo que a nosotros se nos va un poco de las manos. Nosotros siempre nos reiremos por lo que las autoridades sanitarias nos vayan marcando y te vaya viendo. Pero sí es verdad que queda un mes mal contado para la Semana Santa. Bueno, un mes, ¿no? Queda un poco menos de un mes. Y esto del coronavirus no se va a arreglar, yo creo, en un mes. Se puede... A ver, puede haber algún tipo de mejoría, pero no va a haber una mejoría que conlleve el poder sacar a la gente a la calle, que pueda haber procesiones en la calle, que pueda haber aglomeraciones de gente. No lo creo yo. Igual estoy equivocado, pero bueno. Igual yo quiero equivocarme, pero no lo veo. Claro. No lo veo. Pues sí. En fin, pues esa es la situación y cómo afecta en este caso, bueno, pues a todo lo que son los eventos que se habían programado por parte de los colectivos ubriqueños, en este caso por parte de las hermandades que estaban ya metidos de lleno en los actos y cultos con motivo de la Semana Santa. Y bueno, pues ahí quedan, ¿no?, esas determinaciones que se adoptaban en la noche de ayer. Prácticamente esto ha sido una cascada, ¿no? Ya en la tarde de ayer empezó a movilizarse el tema, hasta que no se anunció oficialmente el cese de la actividad docente por parte del presidente de la Junta, no ha ido cayendo todo, prácticamente, ¿no? Se ha esperado un poco hasta ver qué pasa, y cuando ya fue oficial, pues ya prácticamente todo colectivo, todo organismo, pues decidió también concluir o suspender, cancelar o aplazar, como estamos diciendo, pues todo lo que es la actividad, ¿no? No queda otra además, y es que es lo lógico también. No queda otra. Bueno, pues pendientes. Sabremos más conforme vaya avanzando la jornada y también, bueno, pues José Manuel, te invitamos, si te parece, próximo encuentro, cuando se conozca qué va a ocurrir, ¿no?, con esos eventos que están ahí pendientes. De momento, pregón Semana Santa y también ya el mismo desarrollo de los propios actos con motivo de la Semana Santa briqueña. Ya iremos informando sobre la papeleta del sitio, a ver qué opciones. Claro, porque si no hay Semana Santa, pues tampoco igual tiene sentido, ¿no? Claro, exactamente, ya. Pero bueno, nosotros ahora mismo tenemos que seguir, ¿no?, claro, el curso que vamos siguiendo, sin ningún tipo de alteración, solamente suspender o aplazar lo que tengamos lo que se vaya viniendo encima, y ya iremos informando, pues, tanto por los medios de comunicación, pues, como por redes sociales o por WhatsApp, a la gente para que esté informada de lo que vamos a hacer o de lo que vamos a suspender, que iremos poquito a poco. Claro. Pues aquí que estaremos también para recoger toda esa información que se derive por parte de los distintos colectivos ubriqueños, la Hermandad del Nazareno, uno de ellos. José Manuel Naranjo, su hermano mayor, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.